Las plagas del Antiguo Testamento han dado mucho que hablar a través de los tiempos, tanto a propios como a extraños. Cuando continuamos hoy con el estudio del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco, el doctor Abelardo Limón nos explica el significado de cada una de estas plagas en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy vamos a renovar nuestro estudio de la lección número 10. En la última lección nos quedamos con el tema de las plagas que Dios había enviado a Egipto para poder liberar a su pueblo. En la última sesión estuvimos estudiando sobre las plagas que sirvieron no solo para libertar a los judíos, sino para convencer a los egipcios de que solo Jehová es Dios y que sus dioses eran falsos. Aunque relacionadas en parte con fenómenos ordinarios de la vida egipcia, las plagas tuvieron un significado especial, puesto que fue una prueba del poder de Dios y sirvió como condenación de la idolatría. Veamos ahora entonces cada plaga y su implicación de juicio. En primer lugar, el agua del Nilo convertida en sangre, un objeto de culto como lo era el río, se tornó en objeto de repulsión. En segundo lugar, la rana que era considerada sagrada se convierte en una plaga. En tercer lugar, los piojos que los egipcios consideraban inmundos, hasta el punto que entrar con ellos en un templo era una profanación, ahora cubren el país como polvo. En cuarto lugar, las moscas, reverenciadas por los egipcios como sagradas, vienen a ser un tormento para ellos. En quinto lugar, el ganado, al cual se le tributaba culto en Egipto, cae muerto en presencia de sus adoradores. En sexto lugar, las cenizas que los sacerdotes esparcían en señal de bendición, ahora producen tumores. En séptimo lugar, Isis y Osiris, dioses del agua y del fuego, son impotentes para proteger a Egipto aún durante una época en que no se conocían en el país la lluvia ni los truenos. Sin embargo, Dios envía el fuego y el granizo. En octavo lugar, Isis y Serapis eran tenidos por dioses como protectores del país contra las langostas. Se temía a los vientos occidentales que podían traer estas plagas. Por otro lado, los egipcios no temían a los vientos orientales, por cuanto el Mar Rojo les significaba una defensa para ellos. Sin embargo, Isis les falló y aquel viento oriental que ellos reverenciaban trajo la calamidad. En noveno lugar, los luminares celestes que eran objeto de culto para los egipcios fueron incapaces de deshacer las espesas tinieblas que Dios envió, demostrándoles así su dominio sobre ellos. La última plaga resume todo lo que antecede. Egipto había oprimido al primogénito de Dios, Israel, y ahora son los primogénitos de Egipto los que son exterminados. Nótese que las dos primeras plagas fueron anunciadas por Moisés e imitadas por los egipcios. Sin embargo, las restantes no pudieron ser imitadas y confesaron que éstas eran obras del dedo de Dios. Es aquí donde Dios muestra su superioridad como el único y poderoso Dios y inicia su maravilloso plan de redención de Israel. Vamos ahora a pasar al estudio de estos dos eventos, la redención de Israel y el pase de Israel por medio del desierto. Es aquí donde podemos ver la forma en que Dios trae aún a los hombres de hoy la misma bendición a través de su Hijo Jesucristo. Es importante que al estudiar estos relatos de la historia del pueblo de Israel, usted haga una comparación a la misma bendición que puede ser posible en su vida por medio de la obra redentora de Jesucristo. Vamos ahora al estudio de la primera Pascua, que se encuentra en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Aquí vemos las instrucciones que Dios dio para apartar el cordero, matarlo, aplicar la sangre a la puerta y luego quedarse adentro, comiendo la carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas. Lo mismo podemos ver en lo que dice Pablo en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 5, verso 7. Porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nótese que para los judíos era necesario aplicar la sangre. El ángel destructor pasaría por alto aquella casa donde se veía la sangre rociada en la puerta, no derramada en el suelo. De igual manera, así es necesario el apropiarse de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, por parte del pecador hoy en día, por medio de la fe. Si no hay una fe viva y personal en Cristo como Salvador, entonces para tal incrédulo el Señor murió en vano. Vemos también aquí la institución de la fiesta de la Pascua para ser celebrada cada año, y vemos cómo en el capítulo 12 los judíos cumplieron con el mandamiento de Dios, aplicando la sangre a la puerta de su casa, y Jehová hirió a todos los primogénitos de Egipto, con excepción de los protegidos por la sangre en la puerta. A raíz de esto, los egipcios apremiaron a los judíos para que saliesen del país. La salida del pueblo de Israel de Egipto se encuentra también en el capítulo 12. Y aquí vemos lo maravilloso de esto, porque según el versículo 41, el día de la salida había sido ya fijado 4 siglos antes. ¿Cuántas cosas había tenido Dios ya preparadas de antemano para poder cumplir con su promesa, como lo tenía de el líder de Moisés, hasta la dureza del corazón de Faraón y otras cosas que Dios ya tenía preparadas? También vemos aquí la separación de los primogénitos judíos. Estos fueron redimidos por el Cordero Pascual y ahora pertenecían a Jehová. Vemos también el detalle de los 3 días de viaje, cuando salió Israel de Egipto, de Ramesés a Sucot, de ahí a Etam y luego a Pihahirot, a orillas del Mar Rojo. Esto nos recuerda de otra obra de 3 días que ha traído redención a toda una multitud, conforme lo dice Mateo 20, del 18 al 19, y Romanos 4, 25, como también 1 Corintios 15, del 3 al 4. También vemos en estos pasajes de Éxodo cómo los israelitas pasaron el Mar Rojo en seco, pero sin embargo, los egipcios se ahogaron en aquel mismo mar. Podemos ver que el día de hoy, Cristo es al mismo tiempo nuestro Salvador y también la derrota de nuestros enemigos. Viendo también los detalles de los acontecimientos cuando Israel está en el desierto, podemos también ver cómo esto se aplica para el hombre el día de hoy. Y aquí damos algunos ejemplos. Los acontecimientos de las aguas de Mara en el capítulo 15. ¿Acaso Dios nos ha mostrado un árbol que pueda también endulzar la vida? Fíjese lo que dice este pasaje. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este es el pasaje que habla sobre las aguas de Mara, en el capítulo 15 de Éxodo. Pero ahora fijémonos lo que dice Gálatas 3, del 13 al 14, que dice de la siguiente manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este es simplemente uno de los muchos detalles del libro de Éxodo que usted puede hacer una comparación a la obra redentora de Jesucristo, como también lo es los detalles sobre la historia del maná, el pan del cielo. Este pan fue provisto para los israelitas juntamente con las leyes que había de regirlos. Y podemos ver que Jesucristo es el pan del cielo para el cristiano el día de hoy, y debemos alimentarnos de él. También podemos ver la revelación de Dios en el monte Sinaí en los capítulos 19 hasta el 31 del libro de Éxodo, donde Dios propone el pacto mosaico. Dios da la ley y el pueblo acepta la ley en el capítulo 19. Aquí se cuentan las condiciones de este pacto y las estudiaremos en el resto de este libro y en el Pentateuco. Este pacto estuvo vigente hasta la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. También vemos cómo es que hubo una preparación del pueblo para recibir la ley y que esta ley, es decir, los 10 mandamientos, se describen en el capítulo 20 del mismo libro de Éxodo. Y podemos ver que Dios también se revela al pueblo de Israel. Después de rociar al pueblo con la sangre, Moisés y los ancianos subieron al monte y vieron al Dios de Israel, dice el capítulo 24 de Éxodo. Dios dio instrucciones para hacer el tabernáculo, establecer el sacerdocio, los sacrificios y hasta el día sábado del pueblo judío. Vemos también en estos últimos capítulos del libro de Éxodo cómo el pueblo obligó a Aarón a hacer un becerro de oro para representar a Jehová. Pero vemos cómo es que Dios condenó esta idolatría y Moisés destruyó el ídolo. Vemos también la oración de Moisés para que Jehová les perdonara y les acompañara. Y vemos la petición de Moisés al pedir a Dios ver de su gloria. Dios le contestó e hizo pacto con el pueblo. Y da los detalles de la construcción del tabernáculo en los últimos 5 capítulos del libro de Éxodo, del 35 al 40, donde encontramos los detalles de cómo fue fabricado el tabernáculo, hasta los materiales y otros detalles y el orden de su edificación. Este tema será estudiado en la próxima lección, la lección número 11. Antes de pasar a la lección número 11, y antes que se nos termine el tiempo para este estudio del día de hoy, a que usted haga un repaso de la lección con las preguntas que se encuentran en la página número 96. Ahí hay 5 preguntas. ¿Qué le parece si usted y yo contestamos por lo menos 3? La primera, ¿cuáles son algunas pruebas que demuestran la autenticidad del libro de Éxodo? Recuerde que nosotros estudiamos que Jesús mismo citó el libro de Éxodo y que los apóstoles también lo citaron y que la misma historia secular confirma algunos de los acontecimientos que están registrados en este libro. La pregunta número 2. ¿Cómo es posible decir que Dios es justo si endureció el corazón de Faraón? Bueno, recuerde, más bien tocamos el tema que fue necesario hacerlo de esta manera para preparar a los israelitas que apreciaran y desearan la libertad. La pregunta número 4 dice así. ¿Qué propósitos tenía Dios al enviar las plagas sobre Egipto? Bueno, en la misma clase de hoy vimos que fue necesario para convencer a los egipcios que solo Jehová es Dios y que sus dioses eran falsos. Le invito a que tome un poquito de tiempo para contestar las otras 2 preguntas que se encuentran aquí antes de avanzar a la consideración de la lección número 11. En la próxima sesión nos vamos a encontrar. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Es nuestro deseo que el Señor en su gracia abra su corazón a estas verdades de tanta importancia. Para cualquier información o pregunta que usted tenga acerca de los cursos de la Academia Cristiana del Aire, escríbanos. Esta es nuestra dirección. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.